Cada martes en Radio Contadero, las canciones que marcaron tu vida. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de tus artistas favoritos durante una apasionante hora de radio. Todos los martes a las 10 de la noche, Sol de Ayer, con Carlos de San. Reposición sábados a las 8 de la tarde.